sencillos más sonados en 1995. Por el grupo Niche han pasado algunos cantantes, como es el caso de Mauricio Guerrero, quien interpretó el tema Gotas de Lluvia, que hace pocos minutos acabamos de escuchar. Ahora es turno de Jerry Rivera, este boricua que más de una mujer ha hechizado con su tema Casi un Hechizo. Mi amor, una vez más soñé contigo, y a la verdad necesito decirte, mira mis manos, tiemblan así por ti, sé que tiemblas por mí, siento el encanto de una noche entre tus brazos, ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz. Si estamos locos de amor, que comenten. Dame un beso así. Necesito de tu amor, lléname de tu calor. Dame un beso así. Que no exista la duda de que este amor es una locura. Dame un beso así. Acércate, niña linda, que yo te quiero sentir. Con su tema Casi un Hechizo, considero que debemos continuar con grandes salseros boricuas. y con algo de brujería, por lo que es momento de deleitarnos con otro grande. Pero este no lo escucharemos solo, ya que esto es en combo, y estamos hablando del Gran Combo de Puerto Rico, con su tema Tú me hiciste brujería. Sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Del álbum Aquí no se sienta nadie, de la orquesta El Gran Combo. Y tomando muy en cuenta el nombre del disco, recordamos a una agrupación de los años 90. Ellos son Salsa Kids, con su tema Déjame un beso. El lunes, un beso grande, un beso inmenso. Déjame un beso que me dura hasta el lunes. Un beso grande, un beso inmenso, que me sostenga, que sea mi alimento. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes, para no morir de celos, para esperar tu regreso. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para olvidar que mañana comienza el fin de semana. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para llenar el silencio que dejas con

salsa está aquí, en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Espérenos un momento. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Galería Galo Galecio está destinada al dibujo y grabado de artistas nacionales y extranjeros en todas las técnicas conocidas. La galería contiene retratos de los personajes de la cultura nacional más importantes del siglo XX. Son obras de los maestros Carlos Rodríguez, Luis Moscoso, Osvaldo Guayasamín y Alfredo Mena. Los retratos más significativos son los de Jacinto Gijón y Camaño, Gonzalo Saltumbide, Velasco Ibarra, Benjamín Carrión, Augusto Arias. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En el Museo de Arte Moderno encontrarás arte plástico ecuatoriano, que resume parte de la historia de la cultura nacional. Podrás apreciar obras del siglo XIX, de los años 30, y arte moderno en las salas Joaquín Pinto, Pedro León y Diógenes Paredes. El Museo de Arte Moderno es un espacio destinado a conservar el patrimonio artístico del Ecuador y difundir su valor histórico-estético. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Porque sus oídos lo piden y su cuerpo lo reclama, regresamos con su programa ¡Viva la salsa! La esquina de la salsa. Regresamos a su programa La Esquina de la Salsa y es momento de escuchar a un cantante ecuatoriano. Él es El Negro José, interpretando el cover Fotografía. Él lo ha modificado, ya que lo ha hecho versión salsa. Está triste y vacía, de que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui, la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen. Mira tu cara, si ya no es para mí, esa mirada. Vivo mis horas dormidas sin ilusiones. Paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza. Pretendo ocultar lo que tengo presente. Aquí en mi mente. ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato, saber dónde estás y no poder llamarte. Se me acaba la vida, me envenena el aire. Salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia y me quedo. final te das cuenta que nadie como yo podrá amarte. Vivo mis horas dormidas sin ilusiones, paso los días haciendo estas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez. Blanco, geloso, cansas sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretendo ocultarlo, te tengo presente aquí en mi mente. Ciudad natal, que a mí me fascina, ya que como él, yo también soy de la Perla del Pacífico, aunque creo que muchos de ustedes ya lo habrán notado, por las letras que a veces me suelo comer, pero mejor no hablo tanto y escuchemos Guajira Guayaquil. ¡Ajúa! Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil. Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil, cantarle a Cerro Santana y al Carmen donde nací. Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací. Napolitano, y sin duda una de las más cantadas por la mayoría de sus fanáticos salseros, en las cuales yo me incluyo. Ahora cambiemos un poco de ritmo, escuchemos salsa urbana con la agrupación ecuatoriana Son de Alcatraz y su tema El Pabellón de la Calle. En esta zona mando yo, porque le meto más cabrón. Oscar de León. Deleitémonos con su canción Llorarás. Yo Soy la Salsa, en 1985, de este gran salsero venezolano. Ahora es turno al cantante, el gallero salsero de Puerto Rico. Estamos hablando del señor Tito Rojas, que tiene más de 30 discos a su haber. Deleitémonos con su tema, Usted. Usted que no ha caído en tentaciones, usted que todo ha sido la mejor, usted amante de las tradiciones, conmigo ha descubierto que hay amor. Usted que tiene tantas ambiciones, usted se ha convertido en mi otro yo. Usted fanática de mis canciones, anoche entre mis brazos se durmió. Usted es la mujer más bella que os ha mirado. De su misma edad, usted me ha dado a mí ese privilegio y aparte alimento de la vida. Usted extremo izquierdo de mi cama, usted grita que no me piden que sí. Usted primero niña, luego dama, usted ha sido hecha para mí. Usted es la mujer más bella que os ha mirado. Usted que todo ha sido la mejor, usted amante de las tradiciones, conmigo ha descubierto que hay amor. Usted extremo izquierdo de mi cama, usted mitad que no mitad que sí. Usted primero niña, luego dama, usted ha sido hecha para mí. Thank you.